Buenos días, buenas tardes, más bien. Buenas tardes, estamos aquí en la Asamblea en Defensa del Territorio del Istmo con los compañeros de las campañas del CNI de diferentes pueblos y comunidades que se resisten en contra del despojo. Ahorita estamos con una compañera que quiero que se presente y vamos a platicar un poco de la defensa del territorio desde Atenco. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla Torres, participé en la campaña de Yo Prefiero el Lago desde la Coordinación de los Pueblos Unidos en contra del aeropuerto y la aerotrópolis. Oh, bueno, Carla, lo que quería preguntar, ya estábamos platicando fuera de controles, un poquito de cómo se estructuró esta campaña, cómo se hicieron las alianzas estratégicas que finalmente devinieron en una consulta que no era lo ideal. O sea, nadie planteaba una consulta como la solución, sino un cambio de la postura del gobierno frente a ese megaproyecto. Sin embargo, se hace esta consulta, es favorable para los pueblos, pero la problemática continúa. Entonces, un poquito del contexto de la campaña, la fuerza que se dio, y pues ahorita seguimos con más. A ver. Sí, bueno, es muy importante mencionar que la campaña de Yo Prefiero el Lago, pues no es, digamos, el inicio realmente de la lucha de Atenco y de el resto de los pueblos aledaños, que son bastantes, en contra del aeropuerto y la aerotrópolis, sino que esta lucha viene desde el 2006 con el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, y todo ese momento duro de la represión, de la violación de las compañeras ahí, y que eso es un antecedente, digamos que es una especie de ventaja con todo y lo trágico y lo indignante de lo que ocurrió. Es una especie de ventaja para la campaña, porque al final es una lucha que fue muy popular, se conoció mucho y no se empezaba de cero, sino que se empezaba con ese precedente de la represión, de toda la lucha que se dio en aquel momento de la liberación de Ignacio del Valle, que no fue una cosa menor. Es muy difícil liberar a un preso político, y bueno, después de años y luego con lo que representaba Ignacio del Valle, pues era muy, muy complicado. Entonces, esta campaña del año pasado no empieza con este año, ¿no? En esta campaña de Yo Prefiero el Lago, sino en realidad es una continuación de la lucha de los pueblos de Texcoco desde el 2006. Sí, y bueno, ya ha entrado el sexenio de Peña Nieto, pues cuando se empieza, ¿no?, la construcción de la aerotrópolis. ¿Cuál fueron las propuestas frente a este megaproyecto que se instauró? Primero, la represión viene con Peña Nieto en el 2006, desde con él como gobernador del Estado de México, y termina de concluir los atropellos contra los pueblos con el desarrollo del megaproyecto en el que se encontraban en contra los pueblos. ¿Cómo se hizo la defensa en este contexto de la introducción de un megaproyecto de tan gran escala, a pesar de haber vivido tanta represión, a pesar de ya tener los vínculos establecidos? El gobierno pasa por alto todos esos atropellos, queda impune, muchas de las violaciones incluso van a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y sigue empecinado en desarrollar este proyecto. Entonces, ¿cómo responden la campaña y las comunidades frente al desarrollo del megaproyecto? Sí, pues es un periodo muy difícil, porque como todas las luchas es un proceso dialéctico, tiene sus subidas y sus bajadas, y justo antes de las elecciones del 2018 estaba muy desarticulada la lucha, estaba muy, muy cansada, había una pérdida del tejido social, que es una de las cosas que también se puso como objetivo dentro de la campaña de Yo Prefiero el Lago, y entonces esa falta de articulación pues mantenía la lucha en un estado muy débil. Aquí, curiosamente, lo que ayuda a reestructurar la lucha, en especial junto con otras organizaciones, con científicos, por ejemplo, que fueron como una parte muy importante también de toda esta situación, de toda esta lucha, fue que durante la campaña electoral López Obrador plantea que no se va a hacer el aeropuerto, que se va a cancelar todo este proyecto que está haciendo Peña Nieto, ya se estaban vendiendo los terrenos. De hecho, se estaba especulando mucho con los terrenos, se estaban comprando más o menos baratos y ya mucha gente del grupo Atlacomulco eran los principales beneficiarios de las compras de estos terrenos, que eran, los estaban comprando muy barato, engaños en muchos casos, pero después los estaban vendiendo a empresarios con precios muy elevados. O sea, la especulación era el negocio ahí fundamentalmente del grupo Atlacomulco. Y entonces con estas declaraciones de la campaña de López Obrador, la gente las agarra con las dos manos y dice, de aquí nos agarramos y ahora no te desdices y ahora ya te comprometiste y ahora vamos a ir por esa situación. Y entonces eso le da un poco de vida, ¿no?, a la lucha, y se empieza a coordinar la plataforma contra el aeropuerto y la aerotrópolis, que en un primer momento se llama Pueblos Unidos contra el Aeropuerto. Y luego pues ya va cambiando de nombre, se articulan muchas luchas, se articula gente del CNI también, pero de muchas otras organizaciones, había gente morenista también, ¿no? O sea, era una cuestión muy, muy heterogénea, pero todos estábamos claros de que el objetivo era parar el aeropuerto, y no importara de dónde eras, pues era básico el respeto como a esa diversidad y que todos empujáramos juntos. Creo que esa fue una de las primeras batallas que se ganó, y que se ganó muy bien y que nos permitió articularnos en esta plataforma, como te decía, muchas agrupaciones, y convertirnos en una fuerza muy potente junto con los pueblos, por supuesto, que también estaban al pie del cañón, los científicos, ¿no?, varios investigadores que planteaban, por ejemplo, los proyectos, cómo estaban afectando. Se realizó un recorrido en donde se pues explicaba científicamente todos los daños que se estaba ocasionando, las necesidades de los pueblos. Entonces era como ese trabajo conjunto, por un lado toda la parte política de las organizaciones, por otro lado los pueblos que planteaban de manera muy concreta sus necesidades, sus problemáticas, y por el otro lado los científicos, pues que también daban esta visión de todas las afectaciones que se estaban teniendo y la perspectiva de lo que podía desarrollarse todavía más con el aeropuerto. Entonces quedaba claro que ya las primeras construcciones estaban causando problemas. De hecho, las mismas construcciones ya se estaban hundiendo. Por ahí salieron notas de cómo se estaba hundiendo la maquinaria, cómo la plancha de concreto se estaba cuarteando cuando ni siquiera se estaba empezando a utilizar. Y entonces esas debilidades también del proyecto, pues las agarramos con las dos manos, y entonces empezamos a hacer toda la campaña de denuncia de la situación, pero también estábamos pensando cómo articular la batalla, porque aquí una de las cosas que se han planteado en el encuentro es cómo comunicas tus preocupaciones, cómo comunicas todo lo que se está, el daño que se está haciendo, y logras que la población se incorpore a esa batalla. Entonces, lo primero, lo más importante es que era una batalla totalmente legítima, muy sentida por los pueblos, primero, aunque había gente que quizá pensaba que le podía dar empleo. La ventaja que nosotros teníamos es que esa memoria histórica de lo que había sido la represión era muy fuerte, entonces estaba por encima como que toda esa dignidad y todo ese miedo de que el gobierno ahorita dijera una cosa y luego realmente fuera otra, estaba por encima de esa supuesta esperanza de que iba a venir empleo, ¿no? Y entonces todo eso, por un lado, pues fue una parte muy importante de la campaña, pero necesitábamos comunicarlo y necesitábamos convencer al conjunto de la población de que no era posible. Viene la propuesta de la consulta, discutimos mucho si íbamos a participar o no, había diferentes posturas al respecto. Finalmente dijimos, si participamos, la realidad es que la vamos a ganar, ¿no? Tenemos que hacer una campaña muy militante, de conciencia. Esto lo vamos a convertir en su contrario. En lugar de que sea una consulta que los beneficie a ellos, vamos a participar con una campaña de debate público, y en donde los vamos a comprometer, pues, y en donde vamos a señalar pues todas las debilidades del proyecto, y vamos a ir con la gente y vamos a explicar con la gente. Entonces éramos un grupo muy grande, así que logramos hacer una campaña de propaganda muy fuerte. Íbamos a los metros, íbamos a los pueblos, se hizo la rodada, se hizo el recorrido, porque hubo un momento, un punto de inflexión clave, que fue una declaración de Encinas diciendo que se habían violado los derechos humanos en el 2006 y que cuando él estuviera pues en la Comisión de Derechos Humanos eso no iba a pasar. Y entonces nosotros dijimos, ah, bueno, pues demuéstranos que eso no va a pasar, que se van a respetar los derechos humanos, y logramos sentar a varios funcionarios del nuevo gobierno en la mesa con Josefina, por ejemplo, que ahora se acaba, bueno, hace poco que se acaba de ir de la comisión, ¿no? Y a muchos funcionarios con presión política se les sentó en una conferencia de prensa pública en donde se comprometieron a llevar a cabo una serie de situaciones, de proyectos, y los comprometimos a un recorrido por la zona que fue muy público, fueron muchos medios de comunicación y a nosotros nos sirvió para demostrar a toda la gente los daños que se estaban ocasionando ahí in situ con los funcionarios y con la gente del pueblo. Hubo por ahí una provocación que no tuvo mucho eco, ¿no? Se echaron ahí unos balazos y así, no tuvo mucho eco realmente, pero lo potente de la campaña, yo creo que junto con la legitimidad de la lucha, fue pues toda esta memoria histórica, todas esas fuerzas que se lograron conjuntar, que se logró tener una actitud muy madura en el sentido de orientar todos nuestros esfuerzos hacia un punto, aún con todas las diferencias, y luego toda la estrategia comunicacional de un grupo de comunicólogos que nos apoyó muchísimo en cómo diseñar la campaña de Yo Prefiero el Lago de cara a la consulta, que fue toda este diseño gráfico de volantes, de cómo presentas la información, de cómo plantear las cosas positivamente. Decíamos un montón de nombres, de hecho la campaña iba a empezar Yo Prefiero el Lago y a la siguiente semana iba a ser Yo Prefiero los patos, ¿no? Y a la siguiente iba a ser Yo Prefiero la tierra, la milpa, ¿no? Pero la primera semana de la campaña de Yo Prefiero el Lago fue tan impactante que decidimos dejarla así, como Yo Prefiero el Lago, y entonces irla acompañando con toda una serie de infografías que eran muy breves, ¿no? Y muy, muy ilustrativas de la contradicción entre las necesidades de los empresarios y las necesidades del pueblo, y nos permitían políticamente dejar esa idea que es clave para nosotros de que son intereses totalmente contrapuestos que en ningún momento se pueden conciliar, ¿no? Y que si el gobierno pues realmente quería beneficiar al pueblo, no podía hacer tratos con estos, ¿no? Y que si hacía tratos con los empresarios realmente, pues estaba renunciando a esa situación y estaba condenando al pueblo, ¿no? Y finalmente logramos pues tener un efecto muy positivo en la consulta. Por ahí teníamos un encuentro el mismo día de la consulta. Fue una pareja de novios de Atenco, se acababan de casar y después de casarse se fueron a votar así en la boleta en contra del aeropuerto, ¿no? Y logramos lo que en mucho tiempo en Atenco y en otras comunidades no se había logrado, que era otra vez como articular todas esos intereses de los pueblos y manifestarse en el tema de la consulta, por ejemplo. Sí, definitivamente la comunicación en esa campaña fue algo magnífico. Sí vimos las infografías, videos, entrevistas con especialistas, medios nacionales, internacionales cubriendo, los medios libres también presentes. Y bueno, viene, como mencionas, la consulta y resulta favorable para las comunidades. Sin embargo, ya hay un daño en el ecosistema. Hay minas que se generaron a partir para la construcción de ese proyecto, y hay un montón de afectaciones a derechos humanos previas, como las que mencionaba, que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí dice, bueno, sí hubo una violación explícita contra mujeres, hubo tortura sexual, y todo esto, ¿en dónde se encuentra ahorita o qué está pasando con todas estas afectaciones, tanto físicas, terrenales, de derechos humanos previas y comunitarias, ¿no? Como es la condición social de la tierra en Atenco. Sí, para nosotros haber parado el proyecto del aeropuerto fue muy importante porque fue una derrota brutal a un montón de empresarios, principalmente eran 8, ¿no? Grupos empresariales que estaban muy metidos con el tema del proyecto, muy interesados porque iban a salir muy beneficiados económicamente, y eso no son cosas que se dan muy, muy seguido, ¿no? Es que es muy difícil derrotar a estos intereses. Entonces salimos muy contentos, muy con mucha confianza, muy satisfechos, pero sabíamos que eso no era suficiente porque todavía estaba pendiente el resarcimiento, la restauración, ¿no? Que les llamamos las tres R's, que era esto, ¿no? De la restauración, en fin, ¿no? Como toda esta resarcimiento de los daños que se habían ya ocasionado. Y hay cosas que nos parece que está bien, como estas declaraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que no nos bastan, porque todavía necesitamos que se juzgue a los responsables, o sea, desde los policías que cometieron los delitos sexuales hasta Peña Nieto, que era el responsable, el que mandó la orden claramente, ¿no? El gobernador en ese momento también, o sea, todos esos niveles de gobierno tenían que pagar por esa situación, no han pagado, y esa es como la deuda que todavía se tiene, ¿no? De la lucha pendiente que todavía se tiene que dar, de que se pague esa situación. Se ha avanzado, pero todavía necesitamos seguir exigiendo castigo y juicio a los responsables de estos delitos. Y en el terreno del lago, de ya la cuestión natural, pues siguen avanzando los proyectos. De hecho, ahora con los especialistas está como en otra parte del proceso de la campaña, que es hacer la evaluación del daño, ver qué es lo que se va a hacer con eso. El gobierno se apresuró en decir que se va a hacer un parque y no sé qué tanto proyecto que ellos tenían, y nosotros dijimos no, sin los pueblos no se puede hacer nada, se nos tiene que consultar, se nos tiene que preguntar cuáles son nuestras necesidades, qué es lo que nosotros queremos hacer con esas tierras, y no se les permitió meter el proyecto que ellos tenían del parque. Y nosotros estamos colaborando directamente los pueblos junto con los especialistas en un proyecto integral que permita volver a tejer reconstruir ese tejido social, y también recuperar el tema del lago, pues de la manera más natural posible, ¿no? Entonces todavía se está evaluando eso de las necesidades de la población. No podemos decir que ya se haya acabado la campaña, sino que estamos como en una etapa distinta. Y también nos preocupaba hasta hace poco el tema de que volviera a surgir el proyecto, porque nosotros sabemos que la presión es muy fuerte, pues es conocido que se han metido amparos contra la cancelación del megaproyecto, que hay una campaña de la derecha y de estos empresarios, este grupo de empresarios y del PRI, ¿no?, muy potente para que se recupere el proyecto, para que se eche abajo la construcción de Santa Lucía y se utilice como eso como pretexto para recuperar el proyecto en el aeropuerto. Sabemos que también hay pueblos que dignamente y totalmente acertadamente pues están también luchando en contra del aeropuerto en Santa Lucía, pero también está este grupo de empresarios que los mismos pueblos han reconocido que no tienen nada que ver con ellos, que son cosas totalmente distintas, que los pueblos no están relacionados con estos grupos, pero sí hay grupos organizados claramente para tirar el proyecto de Santa Lucía y justificar que se regrese a Texcoco, y grupos que estaban dando legalmente la batalla. Ahora que se ha suspendido, se han pagado todos los bonos de deuda que se tenían con las inversiones en el aeropuerto, parece que se ha dado un paso decisivo, muy importante, ¿no? De cara a la cancelación total, absoluta e irreversible del proyecto, pero también sabemos que no nos podemos confiar, ¿no? Que no sabemos qué venga en el próximo gobierno, y que tenemos que mantener la organización para la reestructuración del lago y para pues enfrentar cualquier adversidad. Sí, ante eso hay dos cuestiones que me llaman la atención. Una es ¿qué opinas, no, ahora de este nuevo gobierno que da ciertas concesiones, al menos en lo más mediático, que es en el aeropuerto, pero deja de lado toda esa el cambio de paradigma de la administración pública de considerar a los pueblos para el desarrollo de proyectos en sus comunidades, de negar las comunidades como sujetos de derechos? Esa es una, y la otra es ¿cuáles serían las necesidades que los pueblos quieren apuntalar? ¿Cuál sería un proyecto desde los pueblos y para los pueblos viable? No sé si se ha platicado, existe alguna proyección a futuro, o qué nos puedes comentar sobre estas dos cuestiones. Sí, bueno, primero sobre el gobierno. Mira, en la plataforma es muy heterogénea la opinión al respecto del gobierno, pero sí había una idea que fue como la más fuerte, y es Nuestro enfoque fundamental en esta campaña no va a ser directamente con el gobierno que apenas va a empezar, que ni siquiera era el gobierno que estaba ya con la campaña empezó antes de que empezara el gobierno de López Obrador, sino el problema aquí y nuestro enemigo, digamos, objetivo, ¿no? Y el que ha causado todo este problema ha sido Peña Nieto, contra el que queremos que haya un juicio y un castigo por todo lo que ha ocurrido, ¿no? De violaciones de derechos humanos y contra los empresarios, que es este grupo aeroportuario que está detrás, pues, de todos estos proyectos, ¿no? Y el gobierno, lo que necesitamos es presionarlo, ¿no? Porque es un gobierno presionable, porque ya se ha comprometido, y entonces ahí es donde nosotros queremos ponerlo en jaque, en el sentido de, tú ya dijiste una cosa, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? O sea, queremos que nos demuestres de qué lado estás, si tú estás diciendo esto. Entonces, tratar, pues, de jugar con el discurso que él planteaba para obligarlo a que demostrara que efectivamente estaba en esta sintonía, ¿no? Pero finalmente nosotros lo que pensamos, bueno, ya mi opinión un poco más particular, es que efectivamente este gobierno, pues, es incapaz de dar como el carro completo, ¿no? O sea, como tú dices, da ciertas concesiones por el otro, pues no puede quedar mal con los empresarios, no quiere quedar mal con los empresarios, porque al final, como es un gobierno que plantea reformas, que no plantea un cambio de fondo, no un cambio de sistema, un cambio estructural, pues no puede romper con los empresarios, porque cree que los empresarios sí son una parte importante de que este país funcione, ¿no? Y no está dispuesto a confiar en el pueblo y no está dispuesto a dejarle las, digamos, el control, ¿no?, de la economía, de las palancas más importantes de la economía en manos del pueblo, porque en el fondo, con todo y el discurso progre que pueda tener, pues la realidad es que no confía en que el pueblo lo pueda resolver solo, ¿no? Entonces, por un lado, pues dice, sí, les voy a dar un poco, pero no les voy a dar el control del pueblo, de la economía o de su territorio, y todo eso tiene que ser controlado desde otro punto, ¿no? Entonces, realmente, pues, esta situación es contradictoria, porque por un lado, pues, según quiere, ¿no?, eso, dar concesiones, pero hay límites muy precisos, y ahora se está viendo, estamos al borde de una crisis económica, ¿no?, nacional, no solo internacional, que ya se ha extendido muchos años, estamos al borde de una parálisis de la economía nacional, y ya le está guiñando el ojo a los empresarios con el tema de los gasoductos, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué va a pasar ahí? Pues va a entrar en contradicción con los pueblos que están en contra de los gasoductos. Entonces, bueno, pues eso, nos parece que este juego de conciliación entre los intereses de los empresarios y los intereses del pueblo no va a llevar a ningún lado. En realidad, lo que va a pesar más son los intereses de los empresarios, como siempre ha ocurrido, y que este doble discurso, pues, no se va a poder sostener por mucho tiempo, ¿no? Y luego el tema de lo que los pueblos quieren, pues es que eso, dependiendo de la región, por ejemplo, hay regiones, no recuerdo ahora el nombre de este cerro, son varios, ¿no? Se había quedado que solo se iban a abrir, eran menos de 20 minas al principio, y hasta la fecha de la cancelación del aeropuerto se llevaban más de 60 minas abiertas para extracción de material, porque el relleno que requiere ese suelo fangoso es demasiado, ¿no? Entonces, solo para relleno de la plancha, de la primera plancha, ya se habían abierto más de 60 minas. Entonces, hay regiones que quieren que se hagan programas para disminuir la erosión que se ha provocado a partir de la apertura de las minas. En concreto, Atenco, por ejemplo, lo que más se necesita es quitar esa plancha de asfalto que se ha puesto ahí, y que se recupere la tierra. Ellos realmente quieren recuperar sus milpas, quieren volver a sembrar, quieren darle una utilidad agrícola a sus tierras con su control, ¿no?, desde sus comunidades. Y bueno, pues así hay diferentes cosas, ¿no?, que los pueblos están necesitando, y que justo, pues, lo que se pretende es un plan integral que aún no está acabado, pero ya se ha avanzado bastante. Sí, definitivamente es de múltiples dimensiones al tener relaciones diferentes pueblos con esa zona. Y bueno, nada más ya para ir cerrando, ¿cómo están las alianzas con el CNI, o cómo ven este encuentro en el que nos encontramos ahorita, vaya la redundancia? ¿Cómo se posiciona la campaña? No sé, ¿Qué nos quieres decir sobre eso? Bueno, pues de entrada es muy positivo porque justo lo que necesitamos, que se ha comentado ya aquí en lo que lleva del encuentro, es poder unificar a todas estas luchas en defensa del territorio. Desde nuestro punto de vista, hicimos un encuentro en Atenco también, y fue importante porque nos permitió como sacar lecciones de la misma campaña que se realizó. Y al final todos estos encuentros nos sirven para compartir esas lecciones, para saber pues todo lo que está ocurriendo que no conoces de primera mano, porque pues obviamente los medios masivos de comunicación pues no lo informan, solo los medios alternativos es nuestra manera de informarnos de lo que está ocurriendo, pero qué mejor que escuchar de viva voz pues a toda la gente que está participando en estas luchas. Y porque, como te decía, es que en realidad, aunque esto ha sido una victoria más o menos importante, no deja de ser una victoria parcial, y dentro de este sistema, mientras este sistema continúe existiendo, no hay absolutamente ninguna victoria que sea completa, ¿no? Que sea permanente. Sabemos que va a haber una necesidad constante por parte de los empresarios de entrar a cualquier territorio, aunque ya se haya ganado una lucha. El aeropuerto en la Ciudad de México es es como un diamante que quieren conquistar, ¿no? Que no van a renunciar a esa situación por toda la entrada de recursos que eso les puede significar. Y nosotros incluso decíamos, es que nosotros no solo estamos en contra del aeropuerto en Texcoco, estamos en contra del aeropuerto en cualquier parte de la cuenca, porque en cualquier parte de la cuenca va a tener afectaciones importantes. Sí, lo que decía un historiador es que no es el primer aeropuerto de Texcoco, sería el tercero, el de Santa Lucía, porque todos siguen estando en el lago de Texcoco, solo que esa área se ha ido reduciendo y pues la que se ha acordonado era solamente esa. Algo que también se me estaba pasando es, ¿cómo tienen, si tienen relación con las campañas ahorita que están en defensa, en defensa del territorio, sobre todo contra el Tren Maya, el proyecto Integrar Morelos en Morelos, Puebla y Tlaxcala, el Tren Maya que es desde Tabasco, Veracruz hasta Yucatán, y el Transísmico que abarca Veracruz y Oaxaca? No sé si existe esa relación, como para abrevar de ese resultado positivo que tuvieron la campaña de Somos, Yo Prefiero el Lago. No sé si se ha buscado hacer este tipo de vinculación. Sí, se ha buscado hacer la vinculación con muchos movimientos, con muchas luchas, pero de hecho lo comentábamos en el encuentro ahí en Atenco, y creo que es como una constante en todos los encuentros, ¿cómo hacemos para poder lanzar una campaña unificada, ¿no? Digamos, en todo el país o incluso por región, en donde todo mundo podamos utilizar la misma propaganda, las mismas consignas, actuar en el mismo momento, que es uno de los objetivos también del encuentro, ¿no? ¿Cómo articulas eso? Entonces es algo que sí conocemos la situación, tenemos relación, hemos ido a otros compañeros que fueron a Milcingo, ahora que yo estoy por acá, o sea, sí tenemos como esa intención de relacionarnos, de vincularnos, de conocer, pero luego ya de cómo en concreto articulas esas luchas siempre ha sido como ahí el punto de no saber cómo, ¿no? De que todavía está en cuestionamiento cómo hacemos para que en determinado momento podamos actuar de manera conjunta. Creo que Yo Prefiero el Lago dejó como un antecedente importante. De hecho, ahora el de Yo Prefiero la Selva pues sirve también para el Tren Maya. O sea, al final es recuperar como todas esas experiencias. Creemos que sí está funcionando. Nosotros también recuperamos experiencias de Mexicali Resiste, ¿no? De otros movimientos que se han dado en otras partes del país. Se están retomando esas lecciones. Pero sí creo que todavía nos falta, como en general a todas las luchas, a todos estos movimientos, poder definir como eso, ¿no? Ahora vamos a hacer esta jornada de lucha nacional en contra de todos estos megaproyectos para pararlos, para articularnos como en las acciones, ¿no? Nos articulamos en la propaganda, nos vemos, platicamos, discutimos, sacamos lecciones, pero luego como para articularnos en la acción creo que todavía nos está faltando un poquito esa situación. Y bueno, pues es parte de la discusión que tenemos hoy aquí y que seguramente será un proceso de ir viendo cómo hacemos esa situación. Lo de Yo Prefiero el Lago fue un muy buen experimento, porque aunque éramos organizaciones distintas, cada quien sacaba su propaganda, por ejemplo, ¿no? Yo soy de una organización que se llama Izquierda Revolucionaria y sacábamos nuestro volante de izquierda para explicar nuestro modo el lago, y así hay un montón de organizaciones que estaban y sacaban su propia propaganda para explicar lo del lago, pero llegó, y eso estaba muy bien y era respetable, pero llegó un momento en donde dijimos: necesitamos dar un golpe de cara a la consulta, necesitamos que esto llegue masivamente, todos estamos de acuerdo con estas ideas, ¿no? Pues que sí, entonces todos vamos a sacar este volante y todos vamos a repartir este volante y todos vamos a utilizar estos hashtags y todos vamos a lanzar esta campaña en redes, y cuando les digamos ya subimos esta nueva publicación, todo el mundo la va a reproducir en el mismo momento, ¿no? O sea, fue ya una acción, en términos eso, de acción, de convergencia muy puntual, que nos dio mucho resultado. Entonces ahora el reto es eso que se hizo regionalmente, ¿cómo lo haces a nivel nacional? ¿Con qué campaña? ¿Con qué consignas? Eso ya es un reto importante, pero creo que se puede hacer. Sí, definitivamente ese es el reto, y esperemos que este espacio, este lugar, emane alguna coordinación, alguna forma organizativa que pueda generar estos puentes, estos lazos tan necesarios para las diferentes luchas regionales de que tiene todo el país en conflicto. No sé si nos quieres agregar algo más, algo que nos quieras comentar. No, pues muchas gracias por el espacio, y yo creo que es muy necesario, ¿no? Todo este tipo de reuniones. De reuniones, y luego de pues dar a conocer todo lo que aquí se está discutiendo, se está avanzando, y creo que también es importante pues justo es eso, dar el siguiente paso a las acciones coordinadas contundentes, para poder mandar un mensaje claro, ¿no? Y es que no vamos a permitir que se siga depredando nuestros territorios, de que se siga despojando a las comunidades de los recursos, ¿no? Que se nos siga contaminando el planeta. Y bueno, pues este mes además es un mes de lucha en ese sentido a nivel nacional e internacional, y qué mejor pues que este tipo de luchas que estamos dando pues para reivindicar la necesidad de la transformación del planeta, ¿no? Que no este sistema no solo no nos está resolviendo, sino nos está causando todas estas problemáticas. Sí, y que ya nos está contando el tiempo, que o resistimos o nos lleva por calle a todos los pueblos, a todas las comunidades, a todos, los que menos tienen, porque los uh-huh. ricos ahí van a estar, ¿no? En sus islas privadas y con todo su dinero pues también. Así es. Bueno, uh-huh. pues muchísimas gracias, y seguimos con esta transmisión acá desde el encuentro de Juchitán en defensa del territorio. Vámonos con una canción, el fandanguito, y en un rato más continuamos con más entrevistas. Ah, pues muchas gracias. Thank you. Thank you.